La galle a la calle. Libertad a la gallega, Karina Germano López, hija de desaparecidos y presa por luchar. Viernes 11 de noviembre, 17 horas, jornada cultural en 7:48. Hijos La Plata. La galle a la calle.blogspot.com.